te casarás. Hoy dirás que sí, no vuelvas atrás. Te puedes arrepentir. Nadie en el mundo escribió lo que siente hoy tu corazón. Nadie sospecha que yo soy culpable de tu amor. Espero el día que tú me digas yo no doy más. Hazme el amor por favor, tan solo una vez más. Y de esa noche saldrá lo mejor del amor. Que seas feliz, que seas feliz, que seas muy feliz, que seas feliz, que seas muy feliz, que seas feliz, que seas muy feliz. Ay, Dios. Eso es lo normal. Que seas feliz, que seas feliz, que seas muy feliz, que seas feliz, que seas muy feliz, que seas feliz, que seas muy feliz. Así mi vida, que nos podrán descubrir. Que seas feliz, que seas feliz, que seas muy feliz, que seas feliz, que seas.